Marilén, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo dijiste perfecto. Sí, puedo Bueno. decir Pogor ahora, nada más y acortar. Totalmente, para abreviar un poco. Bueno, Marilén, contanos un poco de qué se trata. Bueno, esta es la segunda entrega de microcréditos que vamos a realizar, como bien dijiste, el día de hoy en APIMEP a las 19 horas. De paso, aprovecho para invitar a quienes quieran recibir más información y quieran estar en la charla que vamos a realizar, invitadísimos. Esta es la segunda entrega. Esto significa un total de más de 3 millones de pesos que vamos entregando a través de los microcréditos para el sector productivo de nuestra ciudad, que como sabemos crece y muchas veces no puede acceder a los créditos tradicionales por varios motivos, como obviamente la tasa de interés con un nivel altísimo y un sinfín de requisitos. Este programa, a diferencia de lo que te mencionaba antes, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, que tiene una tasa de interés del 3% anual. O sea, no existe, es muy baja. El gobierno por eso está subsidiando todo lo que resta del interés para poder apostar a este sector productivo. Los requisitos son mínimos, ya que es un fondo solidario y la garantía, además de un contrato mutuo que se firma, es la voluntad y el compromiso, ¿no? De quienes son beneficiados o beneficiadas. Nada, este programa también, por supuesto, propone, digo, impulsar el trabajo no solo desde lo financiero, Claro. sino también desde una mirada integral, ¿no? Ahora, Marilén, esto va para emprendedores de la ciudad, ¿no? Específicamente ahí. Sí, es para el sector productivo que bueno, que está activo. Eso también son uno de los requisitos. Digo, este programa lo que hace es impulsar la producción. No es para quienes, porque he recibido muchas consultas, no es para quienes intentan emprender, sino que es para quienes ya están en la actividad y obviamente tienen un emprendimiento o una producción que es sustentable para obviamente poder hacer posible la devolución. Exactamente. La reunión es hoy a las 19 horas. Es hoy a las 19 horas, sí, en APIMED. También, nada, quiero remarcar que no solamente es un apoyo financiero crediticio, sino que también vamos a estar realizando capacitaciones y encuentros para tener el contacto con cada emprendedor y emprendedora para poder de ahí ir avanzando, ir fortaleciendo también nuestros espacios, porque la verdad que nosotros a la hora de entrevistar a cada persona para ver si es viable el microcrédito en el caso que nos comenten, también vemos que existen algunas demandas en lo que es, bueno, el precio agregado, en lo que es, bueno, la mano de obra, porque obviamente que detrás de cada persona hay una historia, hay mucho esfuerzo y muchos proyectos para, obviamente, seguir trabajando y seguir impulsando y apoyando desde la Asociación Civil en conjunto con la CONAMI. Marilén, muy buenos días. Gabriela te saluda, Hola, qué ¿cómo gusto estás, hablar con Gabriela? vos. Bien, Gracias, igualmente. te escuchaba y decía, bueno, esto evidentemente para aquellos que, como bien decías vos, vienen produciendo y tienen una gran cantidad de costos y encima lo que se le pide, que siempre es tremendo y demás. Me imagino que tendrás muchas historias que vas juntando por el camino de gente que, bueno, de repente ha encontrado de esta la única posibilidad de salir adelante con su emprendimiento, ¿no? Sí, la verdad que también esto es lo más enriquecedor, digamos, Claro. de lo que es este programa. Como bien decía, además de lo que es el apoyo financiero, digo, también lo que queremos generar es ese acercamiento con cada una de estas personas, porque la demanda fue mucha y sigue siendo muchísima. Tratamos de obviamente poder entregar a las personas correctas, porque sabemos que la situación es difícil, que los precios aumentan todo el tiempo, que no se llega con la producción, con los insumos, a veces falta alguna herramienta para poder seguir produciendo, pero bueno, tratamos de aconsejar y de acompañar también en ese proceso. En las encuestas o sea, las encuestas son muy importantes porque ahí estamos cara a cara con cada una de las personas y, como dije anteriormente, conocemos las historias. Hay mucho esfuerzo y, por supuesto, mucho trabajo en Tandil, que queremos acompañar, que queremos potenciar también los circuitos de producción, ¿no? Y el consumo local, que también es lo importante. Bien, Marilén, entonces repetimos, el encuentro es hoy a las 19 horas en APIMED. En APIMED, sí, están todas y todos invitadas, invitados. Como mencioné también anteriormente, vamos a estar entregando la segunda tanda de microcréditos, donde van a estar las personas firmando los contratos mutuos, y después siempre generamos, como en la primera entrega, una charla para las personas que por ahí tengan alguna duda, quieran consultar algo, y también para explicar cómo funciona. Así que es importante que quienes quieran o tengan alguna duda puedan estar. Seguro. ¿Y la tercera está programada? ¿La tercera entrega de microcréditos o no? Programada ahora con fecha no, pero por supuesto que vamos a hacer una tercera entrega para las personas que vengan después de esta segunda tanda. Claro, claro, pero imaginamos que esto va creciendo a medida que la gente obviamente va viendo los frutos, ¿no? Todo esto. Sí, además como decía, es un trabajo un poco más humano, ¿no? No es solamente, como también dije, una entrega financiera, sino es algo más humano, que nos juntamos, que charlamos, que vemos la forma, que vemos, bueno, a ver dónde se puede comprar lo que se necesita. Es como que nos involucramos un poco más con este programa, con el emprendedor o emprendedora. Claro. Bien, Marilén, queríamos conocer un poco más acerca de lo que iba a pasar hoy y de los microcréditos para la producción. Te agradecemos mucho, que tengas buena mañana y que vaya todo lindo hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escuchar esto. Por favor. Mando un beso. Buena mañana, chao.